Bueno, soy Fabián Ortiz de Radio La Posta de la ciudad de Pergamino. Y bueno, en estos dos días que estuvimos acá en Cañuelas, en este encuentro, la verdad que nos llevamos un muy buen panorama de lo que es la regional de Buenos Aires en esta iniciativa de Farco de empezar a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con, primero, con la identidad de nuestras propias radios en cada uno de los lugares donde estamos. Nosotros somos nuevos, tenemos 2 años en el aire. Acá pudimos compartir con radios que tienen 20, 30 años al aire y eso nos enriqueció, la verdad que muchísimo. Y además, bueno, esto de discutir un poco cómo es la organización hacia adentro de nuestra propia entidad y también en articulación con otras radios y con otros organismos de la sociedad, con otros organismos sociales, también nos lleva a pensarnos nosotros mismos en qué queremos nosotros de acá para el futuro y cómo queremos seguir construyendo nuestra radio. Así que bueno, nos vamos contentos, a pesar del día que nos jugó una mala pasada, que está lloviznando y vamos a ver cómo salimos de acá, pero bien, la verdad que muy contento de estar en este encuentro y esperemos que volvamos a encontrarnos de nuevo.